ahora volverá a mí la maldita primavera. ¿Qué importa si para enamorarme va? En ti, ¿qué importa si para enamorarme basta una hora? Pasa ligera la maldita primavera, pasa ligera, me hace daño solo a mí. Comienza con un buen café. El café de la mañana. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Pa-pa-ra-ra-pa. 10:21, 10 de la mañana, 21 minutos. Hoy 31 de octubre de 2023. Te traemos las 20 curiosidades que desconocemos de Halloween. Que tú y yo desconocemos. O a lo mejor no las desconoces tú, yo sí. Halloween es una de las principales fiestas del año que se han impuesto a nuestras propias tradiciones, importadas del mundo anglosajón, ya es parte de nosotros. Lo que quizás no sabemos de estas festividades son una serie de datos curiosos. De pronto nos sorprendemos con una de ellas. Su origen, el origen de Halloween, se remonta de hace 6.000 años. Los celtas celebraban el Samhain, la noche del 31 de octubre, para dar la bienvenida al nuevo año. Pieles y cabezas de animales, según registros del Imperio Romano, las tribus asentadas en lo que es Francia y Alemania tenían como costumbre ponerse cabezas y pieles de animales para conectar con los espíritus. En Estados Unidos fueron los irlandeses que emigraron a Jim a mediados del siglo XIX quienes llevaron esta fiesta al país norteamericano. El primer desfile de Halloween tuvo lugar del año 1921 en Minnesota. La palabra Halloween es una evolución de All Hallows Eve, que en inglés antiguo se traduce como Víspera de Todos los Santos. Los nabos. Aunque ahora se decoran calabazas, antiguamente los irlandeses tallaban caras terroríficas en nabos. En el año 2011 encendieron 30.919 calabazas al mismo tiempo en Illinois. Es una fiesta comercial. Es la segunda fiesta más comercial de Estados Unidos, solo por detrás de la Navidad. Se calcula que en este país se gastan en torno a 7.000 millones de dólares en fiestas, golosinas y disfraces. Oiga, Ángel. Cuéntame. Pero no dice por ningún lado que es diabólico, porque es que la gente quiere satanizar este concepto y es diferente al que usted podría tener, ¿no? Y querer. De todas maneras, nos está dando ahí datos bien importantes del origen y todo, y en ninguna parte dicen que era para, es para rendir un culto a los muertos. Sí, no, sí. No quiere decir que esté satánico ni nada, ¿no? Porque es que al final, como el meme que dice ahí, yo no disfrazo a mi niño porque eso es satánico, y cada 8 se va a beber al bar. Entonces, ¿cuál es la diferencia, hermano? Mira, en el peor de los casos, golpea a su pareja o roba en un banco y no. Eso sí, no, está peor. Yo creo que Sí, como te digo, la doble fax. Entonces, la gente, por eso, al final, yo creo que lo mejor es disfrutar de las cosas buenas que tiene la vida. Y si es yo lo miro así, ¿no? Yo creo que, pues, yo no le digo más bien, yo le digo es el día a los niños, porque ellos salen a solicitarle el chupete y todo eso. Y entonces, además, ¿usted sabe cómo es el trato? Pues mira, ¿de los niños? Sí, tengo aquí el dato, el truco o trato. Exacto. Que dicen durante la... la traducción americana, ¿no? Una costumbre. Que era dejar comida a los espíritus. Porque nosotros y en México sí que es fuerte eso, ¿eh? En México se puede ver fuerte. Ahora nosotros, yo me acuerdo con no me diga que usted no pidió dulces, sí. Ah, yo sí, toda la noche. Y eso eran bolsadas, de verdad, grandes, enormes. Ah, bueno, yo pensé que como usted... Ahí salen unas cosas raras ahí. No. Eso sí, a la semana sí, ya estábamos... Teníamos que estar purgados con tanto dulce y con esa barriga. ¿Se acuerdan con ese tiki tiki Halloween? Quiero dulces para mí. Y sí. Si no hay que, te quedes en la nariz, algo así. Sí, claro que sí. ¿Y cómo se disfrutaron esas fiestas esa noche? Ese era un cántico totalmente infantil. Nada, no de maldición ni nada de eso. Bueno, usted recuerda un capítulo de Los Simpsons donde adquieren una varita mágica y pues el momento de Halloween convierten un montón de gente en sapos, en ranas. Ah, sí, y era sí, como sí. Darle una connotación de magia a la noche de Halloween. De todas maneras, esto tiene que tomárselo con tranquilidad, porque es que hay gente que coge todo como hecho. Lo que tiene que coger a pecho, que realmente no lo hacen, pero este tipo de cosas que son para divertir, que son para tener otra connotación, la gente las vuelve, y pobrecito los niños quieren disfrazarse, ¿por qué no los disfrazan? Me parece que es cortarle la ilusión a un niño, no, que es que en mi casa, no sé, porque nosotros somos no sé qué, y no los disfrazan, me parece a mí totalmente por fuera del contexto, repito, pero bueno, es cuestión de cada cual, tampoco nos vamos a meter ni a fastidiar a nadie, ¿no? Para que no se moleste nadie. Pues mira, Freddy, te voy a comentar, lo que pasa es que hay símbolos antiguos que son positivos, pero realmente si se les gira, se les da la vuelta, quedan en un ambiente negativo. Es por eso que en estas festividades, si se les da un giro negativo a toda hora, entonces, ¿cómo vamos a vivir entonces? Si vamos a salir, si nos tomamos un café es malo, si tomamos agua es malo. Entonces, no, también podemos sacarle lo positivo al día, a la noche. Hay que poner siempre el lado positivo, no siempre negativo. La gente es que no sé qué tiene en la cabeza. Que hayan unos pocos que les guste hacer maldades, vale, está bien, eso lo harán ellos. Pero no quiere decir que por esas personas todo el mundo tengamos que pensar mal. Y es tan bonito totalmente que los muchachos... Por eso yo me voy a disfrazarte de chusa. Pero cuente. No, siga leyendo, que están buenos los datos para que venimos con el horóscopo. Vale, es el... A ver, los disfraces, más allá de asustar a los amigos y familiares, el por qué nos disfrazamos en Halloween tiene una explicación para ahuyentar a los espíritus, a los malos espíritus. Oye, qué tan bonito es ver gente disfrazada, que tiene unos disfraces muy, muy, muy curiosos. No necesariamente tienen que ser diabólicos o formar parte del terror. Yo el otro día vi una niña disfrazada de... Pero en una fiesta ya de mayores, vi una chica ya disfrazada de... Catwoman. ¿Catwoman? Sí. ¿Qué, pero con medias 90, 60, 90? Se veía espectacular, el vestido le sentaba y claro, con la máscara pues se veía muy, muy, muy a la película. Okay. Y cuando se quitó la máscara en un momento de la noche, se veía mucho más guapa. Ah. Que la misma Catwoman. Pues muy bien. Bueno, muy bien. Esos son los datos de... Esos son los datos. ¿Tiene otro dato ahí o le queda otro? En Austria, una de las tradiciones de Halloween más curiosas tiene lugar en ese país. Las personas, antes de irse a la cama, dejan pan, agua y una lámpara encendida para recibir a los difuntos. Cosas, ¿no? Y lo decíamos, en México, el Día de Todos los Santos No sé si usted se vio la película del niño este... ¿Coco? ¿Cómo es que se llama? Coco. Coco es una exaltación a una a esa tradición mexicana. Y eso. O sea, es que no podemos volvernos tan trascendentales en cosas tan, tan nimias cuando realmente en el mundo hay cosas que realmente están jodiendo, como las guerras estas. Sí. Como el calentamiento global, presidentes que nunca cumplen, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tipo de cosas son más importantes que privarse de una fiesta que, claro, obviamente, como usted lo dice, no todo el mundo tiene buenas intenciones en la vida. Pero si esto fuera todo el mundo con buenas intenciones, créanme que esto era el Edén, no la Tierra. Claro, perfecto. Fíjate que no solamente en México, sino en Madagascar. En este país existe la costumbre de abrir las tumbas para vestir a los difuntos con ropa limpia. Son tradiciones, y son tradiciones limpias que también, con mucho respeto, lo hacen. No lo hacen con otro fin de hacer mal. ¿Qué hay prohibiciones? 10 de la mañana 30. Sí, dime. ¿Qué hay prohibiciones? Sí. En el estado de Alabama, la normativa prohíbe disfrazarse de cura. Mientras en Illinois, los mayores de 12 años tienen prohibido pedir caramelos. Y bueno, así es que recuerden que complican la vida. 10 de la mañana, 31 minutos, un par de canciones. Tengo una declaración que vamos a radiar, que tiene que ver con el tema climático aquí en el territorio a la vez. Y luego vendremos entonces con el horóscopo, ¿no? Que meta mano, coordinador. Vamos a ver, hermano. A mí también me gusta en la mañana un buen café. El tiempo pasa y pasa y yo sigo así, queriendo el café sabe mejor, sin poder tener, y busco una salida para no morirme así. Ay, que lejos de mi lado tu amor está de mí. Lloro al saber que no estás. Con mis labios, mira mami, yo te quiero besar. Y trato por no sentirme así. Pero es malo saber que ya no me quieres a mí. Mira cómo estoy sufriendo. Me quemo por dentro. Por sentir tu amor, sabes que te quiero con todo el corazón. Yo vi extreme. Te amo, te extraño, quiero verte junto a mí. Abrazado de las manos y estar junto a ti. Pero me mata la conciencia al saber que no está aquí. Oh baby, what you gotta be doing this to me. Me duele tanto el saber que ya no eres para mí. Ese lindo cuerpecito que contigo compartí. Me duele tanto saber que ya no eres para mí. Te extraño. Estoy sufriendo, me quemo por dentro, por sentir tu amor, sentir tu amor. Mami, no me hagas eso, sabes que te quiero. Sentir tu amor, sentir. vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Bueno, 10 de la mañana 35 minutos. A esta hora el clima está sabroso. Estamos originando desde el Hotel Restaurante Parador Palacio. Ya un saludo para Arturo. Pronto vendrá la junta, ¿eh? Saludo para Marta también, que está ahí. Ya le cambió de pilas al motor, porque ya tiene un motor. Todo ahora anda de un lado para otro. Se cambió el motor, el chasis, y ya está funcionando. 10 de la mañana, 36 minutos. Y atención, porque esta información es bien, bien importante, y pues hombre, nos viene a todos bien, si cabe el término. Resulta que el Ayuntamiento de Oyón ha mostrado preocupación por el impacto que está generando el cambio climático para todo el planeta y también en nuestros pueblos y ciudades. Por ello, ha querido contribuir con una idea que me parece que está bien. ¿Sí? Obviamente, todo lo que se haga en beneficio de este tema, yo creo, Ángel, que no tiene ningún tipo de reparo. El concejal socialista del Ayuntamiento de Oyón, Oscar Layana, insta al gobierno municipal a realizar un estudio sobre la infraestructura verde real del municipio y fomentar la renaturalización de la zona. Vamos a escuchar justamente a Óscar Layana, que es concejal socialista del Ayuntamiento de Oyón, que tiene una propuesta seria, porque esto del cambio climático también está fastidiando a todo el mundo. Año tras año, en pueblos como Oyón, es normal que vayamos registrando temperaturas máximas de récord cada verano. El calor al que nos debemos acostumbrar cada vez es más infernal, y algunas localidades como la nuestra carecen de una red de arbolado que pueda garantizar una sombra en la mayor parte del municipio. Gracias a esto, pues lo que podríamos hacer es que nuestras personas mayores, principalmente, que son los que más sufren las olas de calor, y también los más jóvenes, puedan trasladarse a los refugios climáticos que queremos proponer y que queremos poner en nuestro municipio. De esta manera tendrían una fuente de hidratación garantizada y un espacio sombrío y con corriente que les daría una temperatura óptima para pasar la jornada. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Esta noche de travesura. Esta noche me travesura. El café sabe mejor. Pruébalo. Esta noche me travesura. Tú estás tocando mi calentura. Esta noche me travesura. Y te voy a devorar, mi amigo, en figura. Esta noche me travesura. ¿Qué vas a hacer si me hago dueño de tu piel? Si por la noche te hago enloquecer, dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer si me hago dueño de tu piel? Si por la noche te hago enloquecer, dímelo, ¿qué vas a hacer? Dale más. Que llegó el famoso lunes.

perderte. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Día de la mañana, 46 minutos. Estamos obviamente en el café de la mañana. Que mañana se tira vacation, Ángel. Mañana no hay programa en la mañana. Mañana es día de los santos. Es día de todos los santos. De todos los santos, claro. Entonces nosotros los santos. Hay que descansar los santos. Hay que descansar. ¡Hombre! ¡Hombre, que sí! ¡Que sí! Sí. 10 de la mañana, 47 minutos, 10 de la mañana, 47 minutos, es el café de la mañana, 632-890940. Mante Verónico del Horóscopo, dos saludos por acá. Para Nilsson, nos dice, hola, ¿qué tal? Ah, mírame, nos estaba preguntando, mañana tenés programa que mañana, no sé, ¿qué dice? Ah, no sé si voy a estar, no hay problema, si no está, nos llevas en la página web o nos llevas en la app. ¿Sabe qué? A mí me gusta cuando nuestro oyente se apersona y dice, no voy a estar, y dice, ah, chévere, a mí definitivamente, a mí esto de la radio es una enfermedad que me gusta muchísimo. Yo decía ahora que Marta se ha colocado doble motor. Oiga, Angelito, está invitado para ir a hacer el café el jueves, ¿eh? Uy, qué rico, veas. Ah, pero el jueves. Ah, sí. Sí, el jueves. ¿Sabe? Porque el jueves luego tenemos a la doctora Hanen Larequín de Chialicagua. Venga, voy con el horóscopo, mi estimado Ángel, que usted lo tiene ahí. Sí. Y venimos con recomendaciones porque hoy hay fiesta de Halloween en JB a la parte de las 5 de la tarde con los niños. Soundsend de Luz también a las 5 de la tarde. Estaremos animando un poquito con los peques, y en la tarde también, pero ya para mayores, el bar La Trampa tiene su fiesta de Halloween, y obviamente para la gente que ya mayor, que le gusta la rumba, está la comisaría, que también tiene su fiesta de Halloween. Me gusta ese panorama, 10:48, vamos al aire con el horóscopo. Ya se lo presento, don Ángel, no hay problema, tú tranqui, que yo aquí voy. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Y no se olvide que la semana que viene ya vamos a tener una cortina adecuada que nos han mandado los maestros ascendidos. Directamente desde el mundo astral, ¿no? Sí. Eso está bien. Hágale. Vale, pues seguimos aquí, estos. Oiga, estoy mirando, Ángel, aquí la jura del honor. Última hora. La comitiva real sale del Palacio de la Zarzuela, camino al Congreso de los Diputados, donde algunos no van a ir porque son unos pígidos. ¡Vamos! Pues para. Bueno, seguimos con Leo. Leo. El día se presenta afortunado para ti, tanto en el trabajo como la vida íntima. Golpes de suerte o ayudas que te van a llegar de un modo inesperado, o de la mano de quien menos habrías imaginado. Favorable para el amor, amistad o placeres, y es buen momento para tomar iniciativas en el terreno personal. Buenas noticias, Leo. Leo, que te vaya bien. Vamos con Virgo. Virgo. Detrás de tu carácter duro, profundamente responsable y a veces incluso implacable, se esconde en el fondo una personalidad mucho más sensible y vulnerable de lo que todos imaginarían. ¡Ay, qué tierno! ¡Ay! Pone cara de puño, pero no es una roca. Es miel por dentro. Y precisamente hoy vas a tener ocasión de mostrarla realizando una excelente acción que podrá ser vista por todos aquellos que te rodean, Virgo. Muy lindo, Virgo, qué bien. Bien, Virgo, bien, 10:50. Nos vamos con Libra, el bueno, el mejor, el excelente. Libra por Libra, hágale. Gracias a una excelente influencia de Venus, hoy vas a recibir de forma inesperada el afecto o el reconocimiento que mereces desde hace tiempo en tu trabajo y entorno social. Además, acabará de una forma totalmente inesperada y bastante mejor un problema o una situación difícil que te estaba afligiendo desde hace días. Uy, eso está. Bueno, eso está bien que se soluciona bien las cosas, claro. Sí, está bien, pinta bien, bien, sí, bien, porque sí. Ayer me tocó placar las piedras. Muy bien. Yo no he dicho nada. Y luego dice. Usted no se acordará de las arenas movedizas. Sí, sí, sí. ¿Sabe por qué? Cuenta. Porque supone que en las arenas movedizas, si tú te mueves, ¿sí? Te hundes más. Te hundes, sí, claro. Eso es. Sí, claro. Y usted empieza a escarbar y se hunde más. Quédese calladito que se ve más bonito. Pues seguimos con Escorpio. Escorpio. Hoy te surgirá una magnífica oportunidad en relación con el dinero y los negocios en general. Algo que para otros pasaría de largo, a ti te llamará la atención desde un principio y será portador de una gran alegría. Pero si quieres que todo salga bien y vaya como tú deseas, no le cuentes a nadie. Ve hacia el éxito con discreción. Perfil bajo, perfil bajo. Y este es nuestro segundo oiga, bloque. Muchas veces uno de buena fe comenta sus proyectos y cuando termina o cuando se da cuenta están sonando en otra parte. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo siempre he dicho perfil bajo. De eso y andar pelado, yo sé que sí, porque realmente que muchas veces esta cabecita que Dios me dio, pues me da para tener cosas, ideas, todo. Cuando las comenta uno con lo de pronto y se las comenta uno a una persona que uno no cree que no va a ir para ningún lado esa información, resulta que terminan otros haciéndolo. Ya sí. Te toca cambiar, pero bueno, por fortuna aquí te están diciendo, ve con perfil bajo, ¿eh? Sí, perfil bajo. Y para que nada nos salga mal, no le contemos a nadie. Este fue el segundo bloque del café de la del horóscopo en el café de la mañana, Freddy. 10 de la mañana, 53 minutos, bloque número 2 del café de la mañana y el horóscopo. Ya venimos a la última hora. 10:53. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Café sabe mejor, pruébalo. Mentiría si te digo que lo nuestro fue tan solo una tormenta de verano, una rosa en el desierto, solo un barco que ha zarpado. Ella es mía cada noche y yo me entrego, aunque pienses que deliro, que es un sueño. Ella es dueña de mi alma, de mi cuerpo, de mi fuego. Siento, pero tienes que aceptarlo. Este amor desde un principio estuvo enfermo, inválido. ¿Qué quieres de mí? Que inventé cosas que no siento. Si a su lado está mi vida, no me empujes al infierno. ¿Qué quieres de mí? Que parta el mundo en dos pedazos. Que te jure que te amo. Mis brazos, ¿qué quieres de mí? Ella es mía cada noche y yo me entrego. El café sabe mejor, pruébalo. Es un sueño. Ella es dueña de mi alma, de mi cuerpo, de mi fuego. Yo lo siento, pero tienes que aceptarlo. Este amor desde un principio estuvo enfermo, inválido. Que inventé cosas que no siento. Si a su lado está mi vida, no me empujes al infierno. ¿Qué quieres de mí? Que parta el mundo en dos pedazos. Que te jure que te amo. Que la arranque de mis brazos. ¿Qué quieres de mí? cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Más avala Daia para ratificar el rechazo del ataque de Hamas a Israel y pedirá por los rehenes argentinos. El candidato presidencial de Unión por la Patria tendrá reuniones con sus equipos técnicos para coordinar los próximos pasos de la campaña. El evento se va a desarrollar desde las 18:30 en el Hotel Four Seasons de la ciudad de Buenos Aires. También está invitado el otro candidato presidencial que va a competir en el balotaje el próximo 19 de noviembre, Javier Milei, de La Libertad Avanza. Internacionales. Ascienden a 45 los muertos por una explosión en una mina en Kazajistán. Desde 1991, unos 200 mineros perdieron la vida en el país asiático, la gran mayoría en yacimientos del mismo grupo, ArcelorMittal, que se encuentra radicado en Luxemburgo. Deportes. Contundente goleada de Manchester City ante Manchester United con la gran figura de Erling Haaland. El equipo de Guardiola, que tuvo a Julián Álvarez como titular, superó por 3-0 al de Erik ten Hag con un doblete y una asistencia del noruego en la Premier League. Alejandro Garnacho ingresó en el segundo tiempo. Espectáculos. Para ver en casa el negocio del dolor. En busca de una vida mejor, una madre soltera se sumerge en un lucrativo pero riesgoso negocio de venta de medicamentos, involucrándose en una red criminal que amenaza la salud pública. Sin embargo, mientras lidia con un jefe cada vez más inestable, se verá forzada a elegir si ignorar o tomar conciencia sobre el impacto perjudicial de su empresa. Disponible en Netflix. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. Levántate con el café. El café. En mi cama y tú te fuiste y todo me sabe a nada. Puedo tener más que antes, pero no disfruto nada. Tal vez no supe entender las señales, no pude notar que no eras feliz, que tu mirada era triste, que llorabas sola, no lo pude notar.